con el alma amargada, sin esperanza hacia toda la vida. Soy un ser subulí, el pobre pagador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada. De su sonido ya no le importa nada, tirado en la catrera, no hace más que llorar. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mi mocosita, no me dejes morir, vuelve al cotorro, no puedo vivir. Si supieran las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Mi mocosita, no me seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbaba el silencio de la noche. Cuando se oyó sonar a la oscuridad el disparo de una bala fatal, corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama, y encontraron tirado en una cama, entre un charco de sangre, al pobre fallador. Pero antes de morir, alguien le oyó cantar así: mi mocosita, no me dejé morir, vuelve al cotorro, que no puedo vivir. Si supieran las veces que he soñado, que de nuevo te tenía a mi lado. Mi mocosita, no me seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Aquí escuchamos el tango Mocosita. Vencido con el alma amargada. El tango Mocosita, grabado en 1926, de Matos Rodríguez y la letra de Víctor Sariño. Muy buenos días a todos, en la voz de Carlos Gardel. De su sonido ya no le importa nada, tirado en la catrera, no hace más que llorar. Muy buenos días. Espero estén pasando una linda mañana de miércoles 8 de mayo. Nosotros aquí desde Radio Cras, desde Gijón al mundo, a repartir un poco de tango, que es lo que nos une y lo que nos gusta. Voy a saludar a toda la gente que está siempre del otro lado. Besos para Bego de Mercedes La Palma, para Migri, para toda la gente que nos está escuchando y nos escuchará en el futuro próximo. Bueno, tenemos mucho de qué hablar hoy, como todos los miércoles. Siempre el tango es el que nos une. Lindo día hoy acá en Gijón. Amanecimos con lindo sol, calorcete. Ya está estirándose el invierno un poquito más de lo que uno quiere. Menos mal que aquí en Asturias tenemos el mar y la sidra. Bueno, vamos a ir arrancando de a poco. Hoy tenemos para hablar de Roberto Firpo, que el día de nacimiento va a ser unos días, de Evaristo Carriego, aquel gran poeta, y de unos cuantos más que vamos a ir charlando de a poquito, va pasando los minutos y las horas. Ahí escuchamos el tango Mocosita, la historia de este payador que se encajó un tiro. Y bueno, ¿por qué no? En las otras épocas, en la época infame que le llamaban en aquellos tiempos, a ese tiempo de 1930. Bueno, vamos a ir arrancando. Voy a meter ahora un tango de... A ver cómo va sonando todo esto. Voy a ir arrancando con Angelito Vargas, que tanto me gusta.

y escuchamos Pescadores de Perlas, este tango tan bonito de la orquesta de Florindo Sassone. Como comentábamos, Florindo Sassone grabó muchísimos tangos y estuvo por Japón, estuvo por todos lados, y una orquesta muy fuerte con una potencia y un arrastre que la verdad lo caracterizó siempre, ese punto de metiendo ahí una buena potencia. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando Prepárense, tango de Astor Piazzolla, aquí por Manos Brujas. Thank you. aunque no tuve colegio, a nadie supe faltar. Hoy ando medio animado con unos tragos de más, es que evocando el pasado se me dio por festejar. Como no tengo costumbre, media copa me hace mal. Disculpen si me he pasado, no me gusta importunar, pero charlo demasiado cuando tomo un par de tragos y me da por recordar. La cosa fue por barraca, la llamaba Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad la de barracas que me trajo Soledad. La cosa fue por barracas, la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad la de barracas que me trajo Soledad. Para servir los vallecos, bastante mayor de edad. Y ahí escuchamos a Jorge Ortiz con la orquesta de Rodolfo Biaggi, que le apodaban Manos Brujas por la velocidad de mover sus dedos y el nervio que creó para bailar el tango, allá cuando estaban las filas de Juan D'Arienzo. Ahora voy a meter un tango con una orquesta que me gusta muchísimo. Bueno, en realidad me gustan todas las orquestas, pero no todas. Algunas, según la energía que me transmitan. Y estamos hablando ahora de uno de los mayores bandoneonistas que tuvo el tango. Por ponerlo en los primeros tres o cuatro, Pedro Lawrence. La orquesta de Lawrence es una bomba. Una bomba porque tiene una energía y una potencia de nervio, de subir para arriba y frenarte y llevarte a golpes estáticos directamente al techo, te la manda la energía. Nada que ver a la energía de Biaggi, sino que acá, y el bandoneón de Lawrence, con una energía, una velocidad, una viveza tenía en el tiempo este. Esto está grabado en el 43 con la voz de Alberto Podestá, el que vino de San Juan creo que era. Yo quiero cantar un tango. La parte B de este tango tiene una melodía exquisita. Podestá, Lawrence. La canción que abrigó mis noches de arrabal. Yo quiero cantar un tango sentimental, para cunar en sus versos la ilusión de ese amor que no he de ver jamás. La vi llegando por el callejón con el rumor entre sus labios de una música de amor. toda. La sensación que ese canto puso en mi alma se aviva en mi interior. Yo sé que aquel encuentro de arrabal vino a calmar con sus encantos mi dolor sentimental. Pero yo, mal rumbeado por mis penas y sin reflexionar, me alejé sin verla más. Con sus encantos mi dolor sentimental, pero yo, mal rumbeado por mis penas y sin reflexionar, me alejé sin verla más. Y ahí escuchamos Pedro Lawrence con Alberto Podestá, Yo quiero cantar un tango. Es terrible la parte B, me encanta. Yo sé que aquel encuentro de arrabal. Y otro tango que me gusta mucho, de Homero Manzi y la música de Osvaldo Pugliese, el tango Recién. Saber que te hice mal. Tenía menos años y el corazón imprudente por calle del engaño rodó, rodó torpemente. Me amabas tanto y tanto que me cansó tu tristeza. Por no escuchar tu llanto, preferí no verte más. Siento que me apenas saber que te hice mal. Y ahí escuchamos Recién, tango grabado por Pedro Lawrence en la voz de Alberto Podestá. Pedro Lawrence, que nació el 10 de octubre de 1902 y falleció el 7 de julio del 72. Bandoneonista, director, compositor. Verdadero nombre, Pedro Blanco Acosta. Lawrence era el primer apellido del primer marido de su madre. Y el cantor Alberto Podestá, que nació el 22 de septiembre del 24 y falleció en 2016. Nombre real, Alejandro Washington Ale. Para todo el mundo, Alberto Podestá. Y ahora voy a poner un tango muy bonito, que ayer lo escuché cuando estaba haciendo un pollo al horno. Y

y desde Mendoza hasta México fueron repartiendo ahí la nueva generación de folcloristas, de que todo lo que había que decir tenía que tener un sentido. Vamos a continuar ahora. Vamos a poner a Evaristo Carriego. ¿Qué vamos a hablar ahora después de este, poner este tema? Vamos a escuchar a Eduardo Rovira, que hizo el tango a Evaristo Carriego. Y como también estos días es el día del nacimiento de Evaristo Carriego, que nació el 7 de mayo de 1883 y falleció el 13 de octubre de 1912. 29 años tenía cuando falleció el gran poeta del barrio, que había nacido en Entre Ríos, en Paraná, y de chiquito ya se fue a vivir a Palermo, y fue uno de los poetas que prácticamente hilvanó lo que después fue la poesía del tango en los temas que tocaba él, que era la sensibilidad del barrio, las cosas simples de la vida, y la verdad que de ahí surgieron muchas de las temáticas de las letras del tango. Tenemos aquí este temita, este que está acá. Este es un poema de Evaristo Carriego. De todo te olvidas. Anoche dejaste allí, sobre el piano que ya nunca tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma. Sí, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores allí, sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de novia. Poema de Evaristo Carriego, Tu secreto. De todo te olvidas, cabeza de novia. Que después esa misma frase la pusieron en un tango que después le voy a poner de el Tata Federal Ruiz. Vamos a escuchar ahora a Evaristo Carriego por su compositor, Eduardo Rovira. Thank you. Que ya estoy borracho como ayer, más daño que el alcohol, me hicieron las angustias y la pena de querer. Mi copa se le está de olvido y ilusión, y en ella quiero hundir mi desesperación. Déjame, el verte me hace mucho mal, déjame, que ya no puedo más. Deslumbrándome, como se ama una vez, y tu vida y mi amor, en un sueño encerré, y hoy ya ves, pero déjame. No quiero verte nunca más, déjame que trate de vivir en la sombra de tus ojos, el rojo de tus labios, el fuego de tus brazos, se funden en el vino con destello de puñal. Inútiles de tu fascinación, inútil el pedir, olvido al corazón. Ven aquí, que quiero verte junto a mí. Bésame, sin ti no sé. Thank you. Yo fui rey de los salones en los bailes del pasado. Y aunque muchos han copado, no me entrego hasta el final. Con mis sienes ya plateadas por el paso de los años, algo no era lo que antaño, donde me quieran probar. Hoy me luco compadeando y ante ninguno me arrollo. Écheme nomás al pollo que me quiera desbancar, que sabré yo demostrarle al que en medio se me ponga lo que es tango y milonga, cómo se debe bailar. Escuchamos la milonga Compadreando con la orquesta de Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. Orquesta de Ángel D'Agostino con la voz de Angelito Vargas. Compadreando. Ahora vamos a poner, antes lo que comentaba de Mercedes Sosa, voy a poner un fragmento que ella está hablando. Me dice, por favor, señora, váyase de este país como me han hecho los militares. ¿Quiere que le diga lo que pasa acá cuando usted no es cómplice de este gobierno? Ignoran. La ignoran y se está cayendo en una cosa que se llama dictadura en democracia, que también es peligrosa. Lo lamento enormemente decir a ustedes, yo voy a estar con toda la gente que está sufriendo en este país. Yo no voy a estar de sonrisita con nadie porque la frivolidad reina en este país. Si han creído de que yo voy a ser, porque me dan premio, cómplice de lo que está pasando en este país, están equivocados. Yo no sé cuánta gente voy a tener en Ferro, pero sí sé que estoy con la gente que sufre en este país. Esto es un comentario que hizo ella en los 90, antes de tocar en el estadio de Ferro, porque siempre se le tiraban en contra a la gente de los cajetillas y los oligarcas de que, claro, ella canta de una forma y después vive de otra forma. ¿Cómo crees que viva? Y saltó en un programa de televisión y dijo todo esto. Seguimos escuchándola. No quiero seguir haciéndome la payaso como se hace la gente en este país para recibir aplausos. O me aceptan así o me dicen, por favor, señora, váyase de este país como me han hecho los militares. ¿Quiere que le diga lo que pasa acá cuando usted no es cómplice de este gobierno? Ignoran, la ignoran y se está cayendo en una cosa que se llama dictadura en democracia, que también es peligrosa. Ahí escuchamos a Mercedes Sosa por no ser cómplice de este gobierno. Decía en los 90, como tiene que ser, la gran Mercedes Sosa. Vamos a escuchar La Masa. De Silvio Rodríguez, por Mercedes Sosa. De la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un

Dicen que tu pasión me alucina, hablan que nuestro amor es prohibido, dicen que mi razón se ha perdido y comentan que huimos de Dios. Dicen que vos desviaste mi vida y me das este horror o martirio. Pero yo que no sé, solo digo, la razón está en tu corazón, tu corazón es el incendio donde yo quemé mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragor. Corazón, oh, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, ya para qué negar si todo está en tu corazón. Dicen que si te quiero me pierdo, hablan que si te adoro me engaño, pero yo soy feliz con mi signo, con el signo de tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo quemé mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragor. Corazón, oh, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, ya para qué negar si todo está en tu corazón. Carlos Dante, Alfredo de Angelis, tu corazón. Bueno, el día 13 de mayo de 1884, en Las Flores, nacía Roberto Firpo, pianista, director, compositor argentino, destacado músico del tango. Fue uno de los pioneros en evolucionar, empezó ya a finales del 800, y impuso el piano en la orquesta típica. Compuso bandas musicales para películas, hizo más de 3.000 o 4.000 grabaciones, tangos como Alma de Bohemio, El Amanecer, y mil tangazos que grabó y que compuso el gran Roberto Firpo. Que vamos a ir escuchando un poquito sus tangos, sus cositas que hizo. También fue el primero que estrenó el tango La Comparsita allá en 1916. Firpo, según comenta la historia, decía que en 1916, decía él, yo actuaba en un café de La Giralda, en Montevideo, cuando un día llegó un señor acompañado de unos 15 muchachos, todos estudiantes, para decirme que tiene una marchita, que decía si la podía arreglar y pasar la partitura. La querían para la noche. Entonces buscó un piano, Firpo, y enseguida se puso a prepararlo. Recordó él, por la parte que le dieron, era la primera parte de La Comparsita. No tenía nada más escrito. Y él recordó sus tangos antiguos, que uno era Curda Completa y otro era La Gaucha Manuela, que no tuvieron muchos éxitos los tangos, y había sido eso en 1906, 10 años antes de que le pasaran La Comparsita. Esa noche lo grabó, lo tocó con Tito Rocatagliata y Bachicha, y fue terriblemente exitoso. Después el tango desapareció hasta que Pascual Contursi y Maroni le pusieron letra y lo cantó Gardel. 10 años casi después. Y Mato Rodríguez se lo cruzó para decirle que lo quisieran poner el nombre de los dos, y Mato Rodríguez no quiso. Ya hablaremos de Mato Rodríguez, también personaje grande del tango, pero bastante se veía egoísta, según decía Enrique Cadícamo. Estamos escuchando de Firpo, grabados tangos en 1927, Mandria. Artificiales. Tango de Eduardo Arolas y acá grabado en 1927 por Roberto Firpo. Roberto Firpo que vivió 85 años y dejó al tango, la verdad, que cosas enormes. Era como un prócer en el mundo del tango hasta su fallecimiento. Porque imagínense que empezó casi antes que en 1902 ya tenía su formación. Con piano. Obviamente pianista no de conservatorio, sino como venían de aprender por otros pianistas que les enseñaban, y él fue uno de los que también dio al tango esta energía y estos tiempos y estas cadencias que tiene hoy en día. uno de sus tangos más conocidos, El Amanecer. Dice todo a tu alrededor. Acuérdate, mujer, soy yo. Quejas, de la orquesta de Roberto Firpo, grabado el 13 de mayo de 1935, justo el día de su cumpleaños, que cumpliría casi 60 años, 50 y pico, con el cantor Carlos Varela, el tango Quejas. Me gusta mucho, lo pongo de vez en cuando en las milongas. Bueno, ahora vamos a continuar con el que fue mi maestro de canto allá en los 90, Oscar Ferrari, con la orquesta de José Basso, Será una noche. Será la noche aquella, triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí, tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena. Bien, cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Y escuchamos Será una noche con la orquesta de José Basso y la voz de Oscar Ferrari, aquel maestro mío de tango. Y bueno, ya que estamos hablando de días de cumpleaños, mañana es un cumpleaños de otro tanguero, cantor, mi papá, Alberto Regine. Así que le mando un beso a mi papá mañana. Hola, Ares. Estoy acá con un amigo que se vino a la radio a visitarme. Mi querido amigo Ares, con mi querido amigo Dieguito. ¿A qué sí, Ares? ¿Te gusta la radio? Sí. Vamos a escuchar En el Lago Azul, Rodolfo Biaggi y Hugo Duval.

Buonasera, signorina, vuole ballare con me. L'ho vista sorridente, una ragazza allegra, non come quella chica giapponese che dopo il primo tango di D'Arienzo mi ha lasciato solo nella pista come una te. Non mi dire per piacere che te duelen los pies, che tu estás cansada, che viene tu marido e che non vuole ballare con me. Siga el baile, la milonga y el rock and roll. Que la vida no me diga que no bailé con vos. Que la vida no le diga que no bailé con vos. Escuchamos Perfume de Mujer, la orquesta de Francisco Canaro, con la voz de Agustín Irusta. Antes había sido Equipaje con el Tata Floreal Ruiz. Estuvo también Rodolfo Biaggi con En el Agua Azul. Bousonera Signorina, de la típica andariega. Mientras acá estamos con este airecito que hace en Gijón, pero con el sol que está dando lindo, como tiene que ser. Que se nos va un buen tiempo. Vamos a seguir con Juan Carlos Godoy, Tu Olvido y Yo, Alfredo de Ángelis.

no vengo tampoco a humillarme, doblando la cabeza o pidiendo piedad. Solo quiero, mirándote la cara, extenderte las manos de la cordialidad. Pensando así en todo lo que hiciste, quizá para mi bien o por mi mal. Pienso que no es noble aborrecerte y que es más de hombre olvidar y perdonar. Te quise como a nadie en este mundo, te amaba con la más real pasión, y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón. Como a nadie en este mundo, te amaba con la más real pasión, y tú clavaste un dardo en lo profundo del pobre y desdichado corazón. Pase, agente Belisario. ¿Hay alguna novedad? Para decir la verdad, ninguna, mi comisario. Solamente he visto varios hombres allá en el boliche, en lo del gringo Felice, prendidos en un truquito, pero todo tranquilito, como nene con un chiche. Parece que una jugada había sido dudosa, porque se enojó Barbosa y quiso pelar la daga. Se levantó Madariaga y manoteando una silla le rompió cuatro costillas. Pero el tuerto Carrascosa, para no empeorar la cosa, le partió la coronilla. ¡Qué mal carácter! El bolichero con hambre por entrar en el tumulto peló y se le fue al bulto con la de cortar el fiambre. Al chino le abrió el matambre y a Leiva le hizo un tajito que lo dejó sentadito con una oreja en la mano, mientras que al rengo Mariano le abrió el gañote limpito. Tenía que despachar los sándwiches de mortadela. Va. Sacó el revólver morrongo, nunca falta un bochinchero, y le encajó al bolichero tres balas en el mondongo. La cabeza como un hongo le aplastaron a Martínez, y al manchao los chinchulines le colgaban como flecos, y un tajo le han hecho al chueco de la boca a los botines. Le tuvo que mandar poner media suela a los zapatos. Pero ahí no paró la cosa, porque el motudo Cirilo, con la pesa de 10 kilos, le abrió el mate a Carrascosa. Al petizo Rubinosa lo dejaron sin nariz, y Antunia, el llamado Lombriz, con un garrote nudoso lo desparramó a troncoso para calmar el desliz. Después, ya todos serenos, continuaron la partida, que al final fue interrumpida por un tanto. Más o menos, son todos muchachos buenos, amantes de la verdad, es un templo de bondad, el boliche, la armonía. Ya ve qué pasó este día, mi jefe, sin novedad. Sin novedad, milonga cantada por Carlos Almagro. Son estas milongas que hicieron un poco más pícaras y bien entradas en onda milonguera, onda más camperas, pero con una letra un poco graciosa. Ahora vamos a seguir con Ricardo Tanturi, la orquesta de los indios y el cantor de los 100 barrios porteños. Alberto Castillo, ¿qué podrán decir? Thank you. mis manos temblando de miedo y de frío, son pájaros ciegos que quieren volar. Me parece verte llorando de pena, me parece verte llorando de amor. Ella que fue noble, fue gentil y fue buena, vio cómo moría su sueño mejor. En mi soledad tiemblo al contemplar esta vida que es como un castigo. Siento su risa en esta noche interminable. Grito su nombre, pero inútil, porque está. ¿Qué podrán decir? ¿Qué podrán saberlo? Que así me ven solo y vencido. Si yo arrancara de mi pecho esta tortura, que perdura la amargura de mi dolor. ¿Qué podrán decir? ¿Qué podrán saberlo? Que así me ven solo y vencido. Si yo arrancara de mi pecho esta tortura, que perdura la amargura de mi dolor. Y aquí está ¿Qué podrán decir? Este tangazo con la orquesta de Ricardo Tanturi y la voz de Alberto Castillo, un capo. Me acuerdo cuando lo vi allá en los 90. Fuimos a verlo a Banfield. Me saqué una foto que nunca salió. Que bueno, lo intenté, pero estaba puesto mal el carrete. ¿Qué va a ser? Bueno, voy a dejar un saludito a toda la gente que está escuchando. Ahí a los obreros de la calle San Bernardo, al lado de Parchís, que están trabajando ahí en la obra, en la fachada. Están ahí arriba de los andamios. Un abrazo para todos. Y a la gente que nos escucha por todo el globo terráqueo. Vamos a meter Alfredo de Angelis, Julio Martel, Parece un cuento. Acariciaba con sus manos mi niñez, de la niña de los ojos verde mar, con labios de clavel y risa de cristal, como el cuento de la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón. Mas después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos los dos. Un día llegaste a mi vida trayendo la fe de un querer. Me diste con él la alegría del sueño de toda la vida. Recuerdo de un cuento lejano tus ojos de mar y tu sonrisa. Igual que el cuento aquel yo te perdí, iba muriendo la ilusión que mejor que por ti. Como el cuento de la bella princesita que a un galán le prometió dar todo el corazón. Mas después le pagó con engaño y el cuento de antaño vivimos los dos. Y escuchamos Parece un cuento. Bueno, dejo un besito también a Claudia, que está escuchándonos de rebote, según le vienen los sonidos del tango. Y esto es así. Una vez que escuchás el sonido del tango, es como que suena el bandoneón y ya no se te puede escapar. También hoy, mañana es el cumpleaños de Adriana Varela, la gran cantora, la gata Varela. Así que vamos a poner el tango Muchacho, de Celedoño Flores. Donde está la típica crítica de el pibe que hace todo con dinero y lo tiene todo servido. Y acá está la pequeña queja del otro lado. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para parras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un jabón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te has sentido poeta, ni le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras, dentadoras y diqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango no te hace perder y que no te llora él cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Todo lo has conseguido pagando como un chabón, como un pelotudo. Bueno, ahí está la gata Varela, espectacular. Muy buena versión, una capa, la Adriana Varela. Mañana cumpleaños. Así que otro besito para ella también. Vamos a seguir rematando, porque ya son el 58. Florial Ruiz, el Tata, el gran fraseador, maestro de cantores. Con el tango que lo grabó en todas las orquestas que estuvo y que fue el tango que con él se presentó. Ya decían cuando se presentó, ah, mirá, si se presenta con este tango, sabrá. Y el Tata Florial Ruiz, ¿cómo no va a saber? Marioneta. Aquella casa, no sé qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial.